Bueno, tenemos aquí que saludar a Rafa Ruiz, que nos va a atender por teléfono, que es de Cristianas y Cristianos por el Clima. Buenas tardes, Rafa. ¿Qué tal? ¿Cómo estamos? Rafa, ¿estás ahí? Sí, estoy aquí, estoy aquí. Buenas tardes. Hola, Buenas Rafael. tardes. Buenas tardes, ¿qué tal? Bien, bien. Recién llegado a casa ahora mismo. Así, del trabajo, ¿no? Se te hemos pillado Sí, así sí. un poco de como de imprevisto, ¿no, hijo? Bueno, tenía algunas cosillas, pero es verdad que me agrada mucho que os preocupéis, bueno, que por la iniciativa y que os intereséis. Claro que sí. ¿Qué es esto de Cristianas y Cristianos por el Clima, Rafa? Bueno, pues realmente es una iniciativa que ha propuesto, la propuesta que tenía de Ecologistas en Acción de Córdoba, que diferentes grupos o colectivos, pues vista la realidad de la preocupación por el clima, el cambio climático y el colapso civilizatorio, pues propuso que pudiéramos hacer alguna iniciativa para dar a conocer y sensibilizar y dar un poco de empuje a esta realidad desde toda la realidad y todos los colectivos que hay en Córdoba. Hay otras iniciativas como Experiencias por el Clima, Poetas por el Clima. Y Barrio por bueno, el Clima. pues nos invitaron y bueno, dijimos que íbamos a intentarlo y al final ha ido para adelante. Ah, qué bien. ¿Y cómo las cristianas y los cristianos se plantean que hay que cuidar el planeta, ¿no? Y que está ahí el cambio climático. ¿Cómo llegan a plantearse en esta ocasión este tipo de cosas, ¿no? ¿O está en vuestro trabajo diario? ¿Cómo llegó ese planteamiento, aparte de la propuesta de ecologistas, ¿no? Claro, en realidad, bueno, si se lee con detenimiento incluso la Biblia desde el Génesis, se ve que realmente la creación, lo que es el planeta, los animales, el ser humano, las plantas, pues que formamos todos realmente una unidad. Y es lo que siempre el Papa decía, el tema de la casa común, en la última encíclica, bueno, la última, la penúltima, la de Laudato Si. Entonces realmente, si somos conscientes de nuestros orígenes y de la realidad de lo que Dios de alguna manera, o sea, quiere y tiene preparado para el ser humano y para toda la creación, los animales que conviven con nosotros, pues tal vez esa raíz. Realmente también desde hace bastantes años, sobre todo en los años 90, había teólogos y teólogas que han trabajado mucho este tema, como Leonardo Boff. Lo que pasa es que es verdad que no era, a pesar de que está tan claro en algunos textos y en la propia iniciativa del tema más colectivo, hasta que el Papa no publicó la Laudato Si, parece que era una cosa un poco ajena a nosotras, cuando el modelo de consumo que tenemos como cristianas es igual que el de cualquier otra persona, otro ser humano. Y tenemos que ser conscientes de que hacemos daño a otras especies, como si fuéramos el único ser que tiene derecho a vivir y a usar los recursos. Bueno, y además, Rafael, leyendo vuestro manifiesto, creo que hay una transversalidad total, ¿no? en los valores que creo que podría compartir un cristiano, un agnóstico, un ateo y el que viniera doblando la esquina, ¿no? Sí. Quiero decir, hombre, que es verdad que está preñado de ecumenismo. Que la tierra clama por el daño que le estamos provocando a causa de los abusos de los bienes que hay en ella, que se contribuya a la toma de conciencia y la apuesta por la adopción de medidas para reducir las emisiones de gases de efecto invernadero. Esto es un lenguaje absolutamente novedoso en el lenguaje que traslada la Iglesia, si me lo permite. Sí, vamos a hablar. De hecho, la encíclica del Papa supuso un avance muy grande por lo que estás comentando. O sea, realmente para elaborar la encíclica y la inmensa mayoría de los puntos que son más importantes, tuvo a grupos de científicos y científicas a su lado y consultando para que fuera una cosa de lo que tú dices, que cualquier persona pudiera ser consciente de esta realidad. De hecho, si no recuerdo mal, al principio de esa encíclica está dirigida a todo ser humano de buena voluntad. O sea, va dirigida a todo el mundo. porque es que es una algo que nos preocupa a todas y que nos afecta a todas. Y yo diría más, o sea, ese yo que sé, recordando a San Francisco, que para mí es Francisco de Asís, que para mí es un santo, una persona muy muy importante, o sea, es que no va dirigida a los animales porque no tienen capacidad de lectura, pero que es que estamos destruyendo a otras especies con nuestro modelo de consumo y de vida. Entonces, la encíclica va dirigida a todo ser, a todo ser, porque compartimos lo mismo, compartimos el mismo espacio, compartimos la misma realidad. Rafael, y a ese tenor que estás diciendo de punto de lugar de encuentro, de lugar donde compartimos con el resto de los seres humanos y de los animales y de la tierra, digo, por desarrollar un poco, por ir un poco ya desgranando el resto de vuestro manifiesto, sí. A mí me agrada especialmente entender que no se es protagonista, sino un punto en el que me encuentre con mis semejantes, ¿no? Me parece que el egocentrismo en el que se ha instalado en muchas ocasiones los grandes discursos, estos así como muy de soflama, se vacían enseguida si no te acercas al que hace el discurso, ¿no? Sin embargo, da una impresión, a mí me da una impresión muy favorable, ¿no? Entonces, como punto de encuentro para el resto de la comunidad, ¿qué apuesta o en qué estáis trabajando? ¿Qué acciones son las que estáis emprendiendo? ¿Cómo os estáis coordinando entre vosotros? ¿Cómo se reticula esto en la ciudad? No sé, contanos un poco sí. Si os encontraremos mañana en algún sitio o dentro de unos días en alguna actividad o no sé, ¿cómo lo lleváis? A ver, cuéntanos algo. Sí, a ver, la iniciativa está como, bueno, como sabéis, es muy muy joven, es que desde hace realmente quizá un mes, cuando ya decidimos, aunque empezamos hace más tiempo, a reunirnos de manera virtual grupos que estábamos interesados en esta, y parroquias que estábamos interesadas en esta iniciativa, bueno, por psicologistas. Realmente, cuando se salió en prensa el manifiesto, sí que hace cosa de un mes y poco. Entonces, ahora seguimos reuniéndonos, porque como la idea de la iniciativa no es nada aparte de lo que ya está hecho, porque como bien comenta, es más un punto de encuentro y de lanzar al aire la realidad esta, queremos tener alguna actividad, algún acto concreto que estamos desarrollando en los diferentes colectivos y movimientos que formamos parte de la iniciativa para enero, y colocar seguramente paneles comparando un poco lo que es la encíclica en 10 puntos con la realidad del cambio climático, una cosa así que todo el mundo pueda sentirse identificado, y luego más allá de este pequeño acto, también consideramos que es muy importante, porque la encíclica toca muchos puntos pero no indaga o no profundiza realmente en ninguno de manera global. Entonces, también hemos pensado hacer algunas conferencias virtuales, porque es que ahora también es verdad que el tema de la pandemia complica mucho las actividades, para formarnos, crear un poco de formación en los grupos, que a veces estamos, que verdad que no todo el mundo tiene la sensibilidad, por lo que he comentado, que hasta que salió la encíclica parece que el medio ambiente no nos tocaba. Entonces, trabajar en los grupos, reflexionar sobre la realidad del cambio climático y el colapso civilizatorio, y luego, una vez que eso hemos hecho, aparte de las actividades puntuales que vayamos a hacer, pues el ver en común qué podemos hacer como actuación. También en este sentido, se puso en contacto con nosotras el responsable del Movimiento Mundial por el Clima de Católico, a nivel de España. Entonces, sé que desde el colectivo y desde esta organización también se están haciendo actos, y nuestra idea también es apoyar y sumarnos a las cosas que vayan en esta línea de simplemente sensibilizar y ser un poco punto en el que la gente pueda ver esta dificultad y este problema que nos afecta a todas. Claro, porque al final, Rafael, hay que aprovechar las sinergias, ¿no? Y si un grupo, un colectivo hace una actividad y os parece, pues podéis participar o colaborar o... como hay ahora, bueno, pues está Cristianas y Cristianos por el Clima, Barres por el Clima, yo pienso que ahí tienen que salir muchas sinergias, ¿no? cuando hablas de grupos, ¿cómo os organizáis? ¿Son grupos parroquiales? A ver, sí, o sea, el, por ejemplo, o sea, el, en el manifiesto, si, si, bueno, de la gente que hemos firmado el manifiesto, que no quiero dejar a nadie, entonces voy a hablar en general. Pero hay, hay movimientos como, como la ACO, la AUAC o la JOC, y luego hay parroquias, o sea, parroquias, la mayoría de ellas, ¿verdad?, que son de barrios de alguna manera de inclusión, como a lo mejor Margarita, está también San Ignacio, gente obrera, Valdollero. Que es verdad que el grueso de, del movimiento son gente, son movimientos o grupos que tendemos un poco más a la apertura y a, y a este tipo de sensibilizaciones. No, la línea, nos tendría también ponerlo en contacto con el obispado en un momento, darle a conocer la, la realidad, pero claro, como diócesis, ellos de alguna manera pertenecen o el Movimiento Mundial por el de Cristian de Católicos por el Clima. Claro, todas las diócesis están incluidas dentro de ese propio colectivo, de esa propia organización. Pero que, bueno, ahora lo que estamos haciendo es reuniendo, porque las dificultades son muchas, reunirnos de manera virtual cada 15 días y de ahí ir saliendo, saliendo propuestas, iniciativas, llevándolas a los grupos y seguir en esa línea un poco trabajando. Porque la, la, la, la idea tan buena que tiene Ecologista es que, consciente de la realidad que viven la mayoría de los colectivos, que no tienen demasiado tiempo, más allá de las propias reuniones o actividades que tienen, es que no hay que crear nada nuevo. Que si queremos, bien, que lo vamos a intentar, sí, que vamos a intentar hacer alguna actividad, sí. Pero que no tenemos que ir a agobiar ni, claro que ni querer hacer algo ya rápido, porque lo importante es, por ejemplo, que medios como, como el vuestro, que además es un medio alternativo, que me, me encanta, pues que nos pueda dar difusión y dar un poco a conocer que toda la ciudadanía está, está preocupada por esta realidad. Sí, es. Efectivamente, Rafael, la intención es de darle voz a los que les cuesta más trabajo llegar a los medios de difusión, y esa es la esencia de Paradigma. Y en el sentido de que tú estás hablando, pues mira, el movimiento se demuestra andando, poquito a poco, gente pequeña haciendo pequeñas cosas son las que cambian el mundo, ¿no? Sí, yo también lo pienso. Bueno, pues en la brecha nos encontraremos, compañero. Seguro que sí. Un abrazo, ¿eh? Muchas gracias, abrazo, Rafael. Rafael. Y comparte, comparte con toda la gente de las comunidades, de las hermandades, de la de las parroquias, nuestro ánimo, y sabes que, bueno, que hace un rato hablábamos con el maestro Guillermo Contreras del compromiso. Él fue el que se puso en contacto conmigo. Sí, también por... sí, sabemos de su hiperactividad, ¿eh? Sí, y hemos estado también relatando actividades que este fin de semana vienen ya cargados de actividades medioambientales organizados, pues eso, desde gente pequeña, ¿eh? Y quién nos dice si mañana nos estornudamos toda la vez, resfriamos a media Córdoba. Bueno, no es el mejor ejemplo lo de los resfriados, ¿no? No. Fuera, no he dicho nada. Rafael, bueno, gracias, ¿eh? Muchas gracias. Nada, vosotras. Bueno, un abrazo. Un abrazo y aquí tienes tu casa, ¿eh? Adiós. Hasta luego, buena tarde.